Sí, la verdad que una iniciativa de la intendenta que yo diría que es una de las más importantes que ha remitido a nivel urbano al Consejo Municipal en los últimos años, que es la reconversión de los bajos del Saladillo, una obra muy importante por el nivel de inversión, que es superior a los 50 millones de dólares, pero además porque va a resolver toda la problemática de unas 300 familias que hoy se siguen anegando en los momentos de mucha lluvia, y por otra parte va a dejar una serie de infraestructuras, por ejemplo, más de 10.000 metros lineales de cloacas en ese sector de la ciudad, va a construir espacios públicos, plazas, reconvertir todo el borde costero con un paseo muy, muy jerarquizado, que le va a dar continuidad a la costa, y además la apertura de 3 calles importantes del sector. Es decir que, de alguna manera, lo que está la intendenta solicitando a los distintos bloques del Consejo es el aval, el apoyo político para ir a exigirle a la Nación que, bueno, que se tenga en cuenta Rosario a la hora de asignar los fondos que provienen de los organismos multilaterales de crédito.